Praskovia Feodorovna está satisfecha de sí misma, no obstante sentirse algo culpable. Se sienta, pregunta por su salud. Bien ve que él lo hace por preguntar algo, de ningún modo por saber, pues nada nuevo puede él decirle. Y empieza a explicarle que por nada del mundo hubiera ido, pero que el palco está tomado y que Elisa, su hija, y Petrischev, el juez de instrucción, prometido de la joven, van, y es imposible dejarles marchar solos. Preferible hubiérales sido quedar a su lado. Mas con tal de que obre, en su ausencia, ¿cuál le ordenan las prescripciones del médico? ¡Ah, se me olvidaba! Fedor Dmitrich, el prometido, quisiera entrar con Lisa. ¿Puede? Que entren. Penetra la hija en traje de ceremonia, mostrando su joven carne por el descote. Fuerte, saludable, visiblemente enamorada, reniega de la enfermedad, de los sufrimientos, de la muerte, que son obstáculo a su dicha. Entra con ella Fedor Dmitrich, rizado a la capul, con cuello blanco doblemente planchado y almidonado sobre su pescuezo flaco y musculoso, las pantorrillas bien dibujadas por un estrecho pantalón negro, la mano izquierda enguantada y con el sombrero en la derecha. Tras de él se desliza insensiblemente el pequeño colegial, vestido con nuevo uniforme, enguantado el pobre y con terribles ojeras, cuyo significado sabe Iván Ilich. El hijo siempre le inspiró lástima, y su mirada espantada, llena de compasión, causábale miedo. Parecíale a Iván Ilich que, excepto Gerasim, solamente Volodia lo comprendía y compadecía. Todos toman asiento e interrogan al enfermo respecto a su salud. Reina el silencio.